Bien. No, no, hice al final el texto de Fernanda porque me dijo que iba a traer otro. ¿Sí? Porque aquí está el anterior. En cuanto al tuyo, Susi. No sé si lo vieron con Daniel. O sea, sí, Daniel me corrigió, pero no eran tantas cosas que no sé si le entregué. ¿Ese es el problema? No lo sé, pero yo te puedo mostrar el que me entregaste. ¿Sí? Todos los tiempos futuros. Frases sin el sujeto, todo este verbo, parte con el verbo, verbo, verbo, consistencia en las siglas, Chile con minúscula, todo en futuro, cuando ya se hizo. O sea, el trabajo ya se hizo, así que nada es en futuro. ¿Sí? Termina con una coma, automedicación, se parte con verbo, ortografía, Alan Kazan. ¿Sí? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Qué pasa con la misión? ¿Me corro? Sí, lo entiendo perfecto. O sea, yo prefiero salvar la micro que estar perfectamente con esta. Yo creo que habría que ver cuánto es lo que sale arreglarla, porque si se escapa de algo accesible, aunque tengamos el deseo, quizás no nos alcanza. Pero yo haría el ejercicio de salvarlo, de intentar salvarlo. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Me cuentan entonces? Sí, ningún problema, sí. Ya, listo. Gracias, chao. Partes con verbo. Salía herida. No, es que parece que este no era, porque son muy diferentes, porque así es. O sea, no sé si. Ya, pero ese es el que a mí Bien. me entregaste para que yo revisara. Entonces, yo dije, a lo mejor este no era en la versión revisada. Entonces, y así te puedo decir un montón de cosas. Entonces yo dije, esto posiblemente hubo una confusión. Por eso mandé el correo electrónico. Ah, no fue para tirarles la cadena ni zamarrearla. Era para contarle de que yo tenía la impresión de que el documento era abolición. Terapéutico. Resultado 0 más menos 0. ¿Sí? Bueno, te puedo entregar todo esto porque no hay ningún problema que lo mires, pero en general, problemas de redacción, las frases no se parten con el verbo. No se dice se hizo. Las frases parten por sujeto, verbo, complemento. ¿Ya? ahí hay una, esa es una confusión, es que escriben como hablan, y la redacción científica no es así, pero parece que esto ya lo habíamos conversado. ¿Sí? Entonces, tienen que tratar de asegurarse de que el documento que entregan es posible de entender indistintamente de quien lo lea, alguien que haya trabajado con ustedes o no, y además que cumpla ciertas normas de redacción. La norma de redacción es que la frase parte con un sujeto cada vez que hay un punto aparte. Ya, no puedo hacer referencia a esto o aquello o a, así como lo anterior, porque no se ha dicho que, cuál es el sujeto. El punto aparte es como que uno le dice, hablemos de otra cosa. Y si es que quiero seguir hablando lo mismo, tengo que volver a nombrar el sujeto. ¿Ya? Lo otro es que si va a poner decimales, todos los decimales en español se usan con coma, no con punto. ¿Ya? Las figuras son figuras siempre y cuando no respondan ni a una tabla ni a un gráfico. Si no, son tablas o gráficos. ¿Ya? Por ejemplo, un esquema, un flujograma, es un flujograma. Si yo hiciera un dibujo que no es un gráfico, entonces le pongo figura. Pero no es un esquema, un gráfico. Entonces, ojo en la redacción para no partir con se encuentra, se vio, se observó, que es común eso en la redacción. Lo otro, los errores de tipeo. La falta de errores de tipeo da la sensación en la comisión de que hubo falta de prolijidad en el texto. ¿Sí? A lo mejor no fue así, sino que fue un error involuntario. Pero se percibe como que no, o sea, ni siquiera lo leyó. ¿Ya? La otra cosa es que todo va en tiempos pasados, porque todo ya ocurrió. El método también. O sea, indistintamente que ustedes estén describiendo algo que se va a mostrar en las hojas siguientes, todo ya pasó. Se observó, la muestra se analizó. O lo que haya ocurrido, lo tengo que decir en pasado. ¿Ya? El por otro lado, respectivamente, llevan una coma. Por otro lado, coma, y respectivamente lleva una coma, y después respectivamente, punto. Hay como normas para poder escribir. Lo mismo con el asimismo. Yo coma. ¿Ya? El es decir, también va entre coma. Bueno, la falta de ortografía, lo que les digo. Por la falta de ortografía, eso sí que... Lo otro, cuando un gráfico tiene título, no lleva título adentro. Ese es el título de la figura, o sea, del gráfico. Y estos son dos gráficos. Pero si es que lo que yo voy a agregar en el gráfico adicional, que quiero con este ejemplo que está acá, lo puedo decir en palabras, debo preferir decirlo en palabras porque ocupo menos espacio. O sea, yo no podría hacer un gráfico para mostrar estas eran los hombres y estas eran las mujeres. Porque basta con decir en una frase, tantos eran hombres, para decir que el complemento era mujer, y en una línea queda eso listo. ¿Ya? Profe, cuando uno coloca un dibujo de un gráfico y le coloca el título, ¿tiene que ir un párrafo explicativo abajo del...? No. ¿No? Ay. No, el párrafo va antes del título del gráfico o después del gráfico. Ya. Ya, no, va entre medio. Los ejes. Acá tú pusiste, por ejemplo, movilidad, un 5%, un 15%, un 25%. Y aquí dice como eje, variación de hospitalización. Entonces yo veo variación de hospitalización, que además está muy chiquitito porque es piedad para la comisión. Sí. Entonces si le dice que el eje es variación, es una variación de un 5%. Entonces la pregunta es, ¿el valor que está informado aquí es el valor absoluto o es la diferencia? El valor absoluto. Si es el valor absoluto, entonces el eje no es variación. Porque la variación implica el delta. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí. falta una tabla de caracterización de la farmacoterapia. Este es el tamaño. Hay que revisar los títulos de cada tabla y de cada gráfico y de cada figura. El título debe ser autoexplicativo. Cada vez que ustedes ocupan un gráfico o una tabla y ocupan una sigla, aunque la hayan explicado en el texto, deben volver a explicarla al pie de la tabla. ¿Ya? Esto de acá, modelo de uso de medicamentos. ¿Qué significa esto con polifarmacia? Yo creo que aquí lo que falta es una tabla general de caracterización de farmacoterapia. ¿Cuánto se usaba el ingreso? ¿Cuánto durante? ¿Cuánto después? En polifarmacia, en MPI, en lo que sea. Promedio por paciente, por edad o por sexo, como quieran, pero una caracterización. En cuanto a esto, creo que el tamaño está desproporcionado sí. respecto al resto. No pueden haber distribuciones con cero, ¿sí? Y los juicios como disminuyó, aumentó, fue lo que haya sido, eso va en discusión. En el resultado solo se muestra el dato. ¿Sí? Por ejemplo, los principales o los grupos más consumidos o los medicamentos más utilizados fueron este, este y este. Ahora, si eso fue más o menos que el ingreso, menos o más que otros estudios, es discusión. ¿Ya? Luego, ¿por qué hacer estas? ¿Qué hacer en gráfico y qué hacer en tabla y qué dejar en texto? También se evalúa. ¿Ya? Porque lo que están mirando es cuál es la capacidad de discriminar lo importante. Y lo otro es, cuando yo quiero hacer un gráfico es porque quiero destacar algo por sobre el texto, porque se visualiza distinto, ¿cierto? Pero si eso significaba ponerlo en dos líneas, de nuevo hay que balancear si vale la pena realmente hacer el gráfico. ¿Sí? Por lo que estábamos hablando delante, por ejemplo, de hombres y mujeres. Hay cosas de formato, por ejemplo, los criterios de Beers. El criterio de Beers es, criterios va con mayúscula y el stop start es un acrónimo. Y como acrónimo tiene que ir con mayúscula. El principal medicamento, el principal, uno podría decir que es el más importante, pero también podría interpretarlo como que fue el más frecuente. Entonces, cuando pones el principal, la pregunta es ¿por qué? ¿Porque fue el más consumido o porque fue el más importante? Entonces, habitualmente el principal no se ocupa en esas palabras porque generan ambigüedad respecto a lo que uno quiere describir. Entonces, lo que tendría que decir, el más frecuentemente utilizado, o el fármaco más frecuentemente utilizado, fue así. Tiene que ser muy al callo qué es lo que uno quiere decir para que no genere ruidos en la interpretación. ¿Ya? Los formatos, hay algunas cosas que no tenían encabezado, no. ¿Sí? Precito. ¿Sí? La incidencia, a veces usan las palabras incidencia, frecuencia, proporción, prevalencia. ¿Saben lo que es? O están usando porque instintivamente creen que es algo. Porque cuando lo lean, la comisión va a decir, ah, me está hablando de la incidencia, y va a pensar en cuál es la definición de incidencia, la definición técnica de incidencia. Recuerden que esto es un informe técnico. Entonces va a decir, ah, la incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos dividido por el número de expuestos por una cierta cantidad. Ya. Incidencia. ¿Y dónde están los valores de incidencia? No veo ninguna tabla ni gráfico que me haya mostrado incidencia. Pero en el texto dice la incidencia de mayor emisión de... ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cositas así, a veces uno ocupa las palabras en la conversación habitual, pero tiene que tener la precaución de que un informe técnico no puede ser igual como uno habla. Porque lo que transmite en una conversación a veces no es tan prolijo, porque cuando queda escrito es lo que es. Y el profe lo va a leer y le va a dar la interpretación que debería haber tenido. ¿Ya? Ojo con los ejes. Acá, por ejemplo, tú haces la caracterización de los stop start y de los bits. Entonces dices cuántos tienen uno, cuántos tienen dos y cuántos tienen más, tres o más. Yo agregaría una columna que diga al menos uno, que es el total. ¿Ya? Bueno, eso. Paper guardado. No, no, es que ya, pero bueno, ya quedamos claros de que lo que yo recibí no era la versión final. Pero eso les puede ayudar para mejorar esta, porque yo no cambié tanto esta, porque no sabía que tenía nada, pero ahora... Pero ahora al verlo, se sí, da cuenta, ¿no? Sí, es que no es lo mismo que yo, porque este lo hice, o sea, ese como que es un formato nomás para guiarme y después ir puliendo la misma librería. Y esto es... Es que me di cuenta por el protocolo, porque el protocolo que hice es muy diferente, porque aquí está el objetivo. Ya, ¿leo ese o vas a modificar ese en función de esto? Yo prefiero que me entregues la versión. Sí, que ese tiene, o sea, no final, yo voy a recibir una, dos, tres veces el texto. Pero claro, pero lo que pasa es que si partimos de uno, como yo les decía, si partimos de uno, que era el borrador sin ninguna revisión, sin nada, pierden tiempo ustedes y pierden tiempo yo. Y nos demoramos más en llegar a un documento final. Por eso es que aquí hay un rol importante de ustedes, de que dicen, no, ya, esto yo ya lo leí yo, lo leyó mi mamá, lo leyó una persona que no tenía ayer, todos quedaron claros, está impeque. Se lo pasan a Daniel. Daniel les va a decir, ah, no, mira, yo creo que esto aquí, esto allá, listo. Hacen los cambios de Daniel y entonces me lo entregan a mí. Porque cuando entra a mí, entra evaluación. Yo voy a hacer como que esto no pasó. ¿Sí? En términos de nota, digamos. No tengo problema en explicarle, porque para eso es el director, de decirles, mira, esto se hace así, o esto fíjate en esto, trata de no hacer esto. Eso no es problema, no es como para que ustedes se sientan agobiadas. Esta conversación la estoy teniendo para que cuando entreguen el documento, lo hagan haciendo el mejor esfuerzo posible, teniendo presente los comentarios que hicimos ahora. ¿Ya? Y entonces, ojo que, por ejemplo, las frases no pueden partir con verbo, que todo va en pasado, que los párrafos son breves, que uno va siguiendo una secuencia que no es igual que lo hablado, que no pueden haber errores ortográficos, que no pueden haber errores de tipeo, ¿sí? Los decimales van con coma, y las frases no pueden partir con esto o con aquello, sino que tengo que mencionar el sujeto y volver a repetir. Cada vez que hago un punto aparte, entonces tengo que volver, aunque esté hablando del mismo párrafo anterior, de lo mismo. Por ejemplo, estoy hablando de la polifarmacia, ya hablo de la polifarmacia aquí, punto, porque está quedando muy largo el párrafo, ya, doy un enter y sigo el siguiente. Y así mismo, sé tal cosa, no, eso no. Así mismo, la polifarmacia también se ha visto que tengo que volver a decir qué es lo que quiero hablar, ya. Y eso ustedes se van a ir dando cuenta de que es súper común que parten con el verbo, y esto que les pasa a ustedes, les pasa a todos, ¿no? Porque todos hablamos dando por entendido que el párrafo anterior, el otro ya lo entendió, entonces yo sigo hablando de lo mismo. Pero en el texto, el punto aparte, debe indicar nuevamente que estoy hablando de qué. ¿Qué otra cosa? ¿Qué en gráfico, qué en tabla? En gráfico, lo que yo quiero destacar. Lo que en tabla no sería capaz de identificar la variación o una tendencia. Pero si es que lo puedo dejar en tabla porque no me interesa destacarlo, porque es mucha información, por ejemplo, la caracterización sociodemográfica. Imagínense que me hiciera en gráfico. No termina la que tengo nunca, ¿cierto? Entonces, y no es el centro del trabajo. El objetivo del trabajo es el que uno habitualmente quiere destacar, y por lo tanto, tanto la caracterización sociodemográfica como la caracterización farmacoterapéutica es algo anecdótico en el trabajo. Yo lo voy a entonces generalmente presentar como tabla. Y para eso yo les recomiendo que vean paper y vean qué pusieron en la tabla de descripción, ya. ¿Qué pusieron en la caracterización terapéutica? Ya. Ahora, ¿cuáles son mis objetivos? Y entonces voy haciendo el recorrido de resultados, cumpliendo con cada uno de mis objetivos y viendo cuál es la mejor manera de mostrar eso. Pero ya sea gráfico o tabla, siempre el título es autoexplicativo, todas las siglas quedan al pie de la tabla o del gráfico y generalmente uno acompaña eso antes de la tabla o antes del gráfico, un párrafo donde explica qué es lo que viene, o sea, la figura, o sea, la tabla tanto, muestra la caracterización sociodemográfica de los pacientes estudiados, la unidad geriátrica de agudo, en ella se observa qué tal, bla, bla, bla. Y yo voy a mencionar algunas cositas de la tabla que son las que me interesan, que miren, no todo. Sí. Luego voy a poner el título de la tabla y luego voy a poner la tabla con sus siglas abajo. Si es que por espacio no me cabe todo, entonces uno dice, bueno, a lo mejor podría agregar un párrafo después o hacer la descripción más detallada después. Pero en ningún caso la tabla o el gráfico va a ir solo. Siempre lleva una explicación. ¿Ya? Y cada vez que pongo un punto aparte, tengo que volver a referenciar a la tabla. ¿Ya? ¿Sí? El formato de del tipo de letra también. Tenía una duda respecto a los protocolos. O sea, no me lo sé bien alguna vez. La verdad, no sé si es. No es necesario que lleve número. ¿No? Los subtítulos, eso. Pueden ir sin número. ¿Sí? ¿Se queda como para el número? Sí, pero no es necesario que lleven. Y tienen distinto tipo de letras. En los números ya tienen el índice. Quería hacer una pregunta con el protocolo, de qué es como a base del seguimiento. Claro, es como el recorrido de un paciente. La base de los datos, donde uno saca la fuente. La recolección de datos. Está bien, si yo la explico así, tengo que ponerle, que no sabía si ponerle referencia. No te entiendo. Si le tengo que poner bibliografía acá. ¿El método? Sí, al método. O sea, no al método, sino que a la recolección de datos. ¿De qué fuente me la saca? Como a las escalas que va teniendo. Ah, claro. O sea, sí, pero no la recolección de datos, eso es el protocolo. El protocolo. No la recolección de datos. En el protocolo que va antes de esto, va aquí en esto. Yo lo que voy a hacer es mostrar qué es lo que hago el recorrido con un paciente. ¿Sí? Y en ese paciente, yo voy a decir, mira, el paciente ingresa, se hace la anamnesis, se extrae la información de la ficha clínica, que está en el TICARE, se entrevista a los familiares o al paciente. Con eso se construye una ficha farmacéutica que tiene todos estos ítems a grandes rasgos, anexo tanto, va a ir en anexo la ficha. Durante la entrevista el paciente se le va a evaluar la funcionalidad, las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales a través de la escala de Bartel y Lotton, referencia. ¿Sí? Además se le hace una evaluación de la calidad de vida relacionada con salud, Euro-5, referencia. ¿Sí? Y eso va a describir. Cada una de ellas se interpreta de esta manera, con el puntaje, porque después tú vas a mostrar el puntaje. Entonces, alguien tiene que ser capaz de interpretar ese resultado. O sea, tú me dices, mira, el 5% de funcionalidad según Bartel. ¿Y eso qué significa para alguien que no está familiarizado con Bartel? ¿Y qué significa desde el punto de vista clínico? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Sí? Ahí está la recolección de datos. Ahí explica como los... Exacto. La variedad. Ahí tenía que colocar el protocolo y va antes que... Aquí lo sé. Ya, pero cuento de cortar y pegar, no va a sonar. Ya. ¿Esa era mi duda? ¿Sacar de tener que poner la referencia? Y esas referencias se van a ir adjuntando de acuerdo a la secuencia que siguieron en la introducción. Entonces, si quedaron en la 15 en la introducción, bueno, la 16 va a ser la primera referencia que van a poner al momento. ¿Ya? ¿Qué va a ir en anexos? En anexos va aquello que complementa el trabajo, pero no es esencial para entenderlo. O sea, si yo quiero conocer en qué consiste el Bartel tanto, pero yo debo ser capaz de entender el Bartel en el cuerpo del estudio. ¿Ya? Eso les puede dar una pauta también hasta dónde describir cada instrumento. Porque no es que el índice de Bartel, anexo tanto, y no digo nada más. No puede ser tan escueto. Pero tampoco necesita ser tan completo, sino que es suficiente para poder interpretar el resultado que ustedes van a mostrar. sea, decir, mira, una escala que mide entre 0 y tanto, y que va a decir tal cosa, y por lo tanto existen tales categorías. Y los pacientes se van a clasificar de acuerdo a esas categorías. ¿Viste? O sea, le entrego. ¿Y cuándo se lo entregaría? Si quieres en el lunes, me entrego. ¿Cuándo lo puedas comer? Uh-huh. Si lo tienes para mañana, bien. Lo mismo. Depende de los tiempos de ustedes. Mientras antes me lo entregan, yo lo voy, voy teniendo varios. Entonces, lo que va haciendo es llenarse de otros y ustedes van a ir poniéndose en el tiempo en que van a entregar. Entonces, mientras antes me lo entregan, antes lo reviso y antes lo entrego al FIFA. Pero recuerden que tiene que venir revisado por Daniel. Él tiene que haberlo utilizado. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo. Sí. Pero entonces, ¿cómo ese lo revisó Daniel? ¿Se lo entregó? ¿Se lo revisó Daniel? Ya. Es que como tú me dijiste que ibas a hacer algunos cambios, yo creí que lo ibas a hacer. Ah, genial. Tenía dudas de lo que sigue. De lo... Ah, ya, entonces, ya, yo pensé que no. Entonces lo voy a leer. Sí, se lo mandamos por mail, lo leyó y lo hizo como ahí mismo las correcciones en, sí, igual, o sea, el sistema de... Yo prefiero que haga el cambio en la exposición o voy a volver a revisar sobre lo mismo. Sí, mejor. Voy a perder tiempo. O sea, más que perder tiempo, nos demoramos más todos. Pero no es tiempo perdido, porque a la larga igual nos vamos a juntar y yo le voy a decir, no, mira, está aquí, hay que arreglar aquí o hay que arreglar allá. Pero es un ejercicio que hoy día, para los tiempos en que estamos, es un tiempo valioso para todos. ¿Ya? Ay, pero entonces se lo entregó nomás, igual quiere que lo revise de nuevo. No lo sé. Es que de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿tienes que hacer cambio? O sea, yo creo que no, pero no sé. Creo que tengo una duda en un párrafo, así que Daniel ya, me dijo. Pero en eso. Ya. Yo estaba clasifiqué la RAM, uh-huh. Que dentro de mi finalidad era según la causalidad, severidad y el mecanismo de acción. ¿Sí? Y hay pacientes que tengo dudas respecto al, como la, como dicha clasificación. Por ejemplo, hay un paciente que tuvo, que es, segundo, Salinas, tuvo un... No estuvo, puedes mencionar los nombres de ningún proyecto. No, si esto solamente lo hice como para guiarme, no lo voy a poner en trabajo. Bueno, pone paciente 1, 2, 3, 4. Claro, sí, de hecho acá tengo los números de los pacientes. No, pero solo para que no se nos pase. Sí. Él, por ejemplo, estuvo con tratamiento con acenocumar al principio porque tenía una fibrilación auricular. Sin embargo, él presentó hematoma en sus extremidades y le suspendieron el medicamento. Tenía que llegar a un INR terapéutico y además estaba sobre el INR terapéutico. Entonces, motivo. Creo que tenía que estar entre 2 y 3 sí. Y estaba sobre eso, un 4 o 5. Entonces le suspendieron el medicamento y además presentó hematomas y sangrado. Por lo tanto, le suspendieron el medicamento y después le iban a comenzar el tratamiento con warfarina. Entonces yo le pregunté cuando conversé en el geriatra para analizar lo de la causalidad, la pregunta 5, y bueno, él me dio a entender que ya, que eso sí dependía del medicamento, entonces le asigné ese puntaje, y me dijo que, yo le dije, pero es común que sean los pacientes geriátricos este tipo de reacciones, así porque además tengo que clasificarlo según el mecanismo, si depende de la dosis o si no depende de la dosis. Si es tipo A o tipo B, según la clasificación de RAL. Pero eso es dosis dependiente. Claro. Y, pero él me dijo que es eso, que yo igual no tenía muy claro los mecanismos y todo, pues yo dije, porque, no sé, igual lo voy a buscar todo fundamentado. Y me dijo que no, que era como, me dio a entender que no era muy común, que era como parte de la intolerancia del paciente, y yo dije, no, dije, ay, ya. Pero o después sea, lo busqué y lo encontré que... Las aguacarina dependen igual del genotipo del paciente. O sea, existe una mayor susceptibilidad, si es que son metabolizadores rápidos o lentos, si se unen más o no a proteína, etc. Pero yo lo clasifiqué. Si estaba el rango terapéutico, es una hipersensibilidad del paciente. Si no estaba el rango terapéutico, y ahí habría que revisar cuántas dosis son, o sea, más que el rango terapéutico me refiero a la cantidad de fármaco que se le dio. Y ahí uno tiene que valorar cuánto es la cantidad de miligramos que se le administró, o no vaya a ser que haya un error de medicación, ya que le dio dos veces la dosis. ¿Entiendes? Entonces, necesitamos descartar de que efectivamente no haya recibido una dosis adicional. Si es que eso no ocurrió, entonces puede ser una susceptibilidad al paciente que aún así, estando en dosis habitual para un paciente, presentó igual el sangrado. Okay. ¿No me acuerdo de ese paciente? Sí, lo que pasa es que busqué los mecanismos y decía que yo también lo había clasifiqué como tipo A también, dependiendo de la dosis, porque los estudios que encontré decían que, o sea, no se sabía que si la edad, o también decía que habían varios mecanismos que influían en el tipo de evento adverso que podía ser en este caso la hemorragia y sangrado, pero decía que en verdad el manejo de la dosis era fundamental. Que esa es tan frustrante entre un paciente y otro. Que aquí lo importante es si se cumplió lo que el médico ordenó. Porque no es que yo diga, mira, a este paciente, o todos los pacientes hay que darle, no sé, 3 miligramos a la semana. No, no existe esa, eso, no es como otros fármacos que uno sabe que tiene que darle 500 miligramos cada 8. Acá no es así. Acá se da un cuarto, a veces medio, a veces un cuarto, a veces un entero, después la cuarta, y así. ¿Para qué? Para llegar a una dosis por cartilla que da un modelo semanal de aporte y que se ajusta también de acuerdo a la alimentación, de acuerdo a las características del paciente y cómo va respondiendo frente a ese aporte. Entonces, no existe una dosis que yo te diga, mira, este paciente la cumplió. Ahora, si me dices, mira, le tocaba medio comprimido y le dieron uno y resulta que sangró, yo te puedo asegurar que fue dosis dependiente y que fue una buena medicación. Sí, ese paciente le pasó que le salió un hematoma en la pierna izquierda y el hematoma la enfermera se lo marcaron con un pulso y le bajaron le disminuyeron después las 72 horas cuando estaban más o menos, porque ahí de repente subió el INR, le fueron bajando la dosis y igual empezaba a crecer el hematoma, llegó hasta más abajo de la rodilla, desde el glúteo hasta más abajo de la rodilla, un hematoma enorme, y ahí le cambiaron la warfarina. Y cuando le cambiaron la warfarina respondió bien. O sea, le dejaron dar anticoagulantes todavía en el tiempo, y unos 4 días, y le volvieron a dar warfarina. Es que no le querían dar warfarina porque es muy cara. El paciente no tenía la situación económica para costear. Pero sí, ahí le pasaron la warfarina. O sea, si que es así y ustedes anularon todo el efecto de dosis, bueno, puede ser una hipersensibilidad del paciente. Ay. Pero uno lo que primero pensaría frente a esa condición es un tema de dosis. Ah, claro. Entonces, si yo ya descarté esa posibilidad teniendo todas estas conversaciones y que efectivamente no hubo un error de medicación, que el médico indicó dentro de lo que estaba ahí, dentro de lo habitual, digamos. Y si alguien me dice, no, fíjate que le dieron dos pastillas de senaquimarol de una vez, no me podría sorprender que el caballero esté con una hemorragia. Esa es un poco la cuestión, por dar un ejemplo más puro. Pues si ya está descartado, puede existir la posibilidad de... Entonces yo creo que entonces sería una hipersensibilidad, porque la administraron bien la dosis que tenía. Sí, sería bueno entonces ver en la literatura cuáles podrían ser las razones que explican esta sobreexpresión del fármaco. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Alguna interacción, porque además son fármacos interactuados con muchos fármacos. Sí. Y la otra duda también tengo en... ¿Te hubieron aumento de transaminasas con atorvastatina? ¿Cuánto? Sí. Y yo también lo clasifiqué como dosis dependiente, pero eso no, o sea, él no me dijo el mecanismo, pero es porque yo tenía la duda igual, porque lo habíamos conversado también con la Caro acá y tampoco, también me dijo, busca todos los mecanismos, no importa que uno lo dé por sentado, y también tenía la duda y lo encontré que era también dependía de la dosis. Y no, ¿cuál? Ah, programas de... Ah, ya, listo. No te entendí la letra. Ya. No, te entendí programa. Y ahí decimos, no, ya, listo. Gracias. Sí, no se preocupe. Y otra duda que tengo en algunas clasificaciones de la severidad de la RAM. Porque las diferencias según las definiciones son un poco... Del daño. Claro. Por ejemplo, a un paciente acá, Pedro Sánchez, tuvo por la espironolactona tuvo hipercalemia. Ya. Tenía 5,5, lo normal ya. Era hasta 5,1. Sí. Yo la clasifiqué como moderada. Leve, porque leve, yo también tenía una duda, lo hablé con la QF Nancy, que también tiene una duda, porque son muy, como leves, me dijo la diferencia entre leve, moderada, grave... Me dijo que leve no podía ser porque él dice leve que no necesita antídoto, no se le suspende el tratamiento. O sea, ¿en este caso requirió una terapia? Y hay que ver si es que prolongó o no la hospitalización. No, prolongó la hospitalización. Entonces, yo la clasifiqué como moderada. Sí, yo también creo que es moderada. Ay. También una paciente que tuvo rash cutáneo con enalaprilo, también lo clasifiqué como moderada. Tuvo tratamiento con clorfenamina, o sea, le dieron clorfenamina y después acá se lo cambiamos con... La pregunta es si, ¿qué bueno ahí es si prolonga la estadía? No, es que eso no le prolonga la estadía y tampoco la diferencia... Es el juicio tuyo. Médicamente, ¿le prolongó la estadía? Y lo mismo que el potasio. Médicamente, ¿le prolongó la estadía? Eso es lo que hay que cuestionarse. Si es que le prolongó la estadía, ¿por qué? Todos van a que, o la gran mayoría, requiere un tratamiento. Claro. Entonces, ahí inmediatamente pasa a ser moderado. Te requiere un tratamiento adicional. ¿Cierto? Porque la leve es que no tiene, que puede sobrevivir con él y pasa y listo. Pero cuando tú tienes, y ya tuviste que hacer algo, vas a ser moderado. Y si ese algo determinó una consecuencia para el paciente, ya sea aumento en los días de hospitalización o que él perciba hasta muerte. Ella me dijo que la diferencia clave era como si comprometía o no la vida del paciente en los días de hospitalización. Porque para mí, por ejemplo, un paciente que tiene constipación y le doy lactulosa sería moderado, pero no sería grave porque no prolonga la hospitalización y no compromete su vida. Depende. O sea, si está con un bolo fecal. Ah, no. ¿Cachai? Por eso te digo. Todo va a depender de cuál es, cómo el paciente está presentando. Si tú me dices una alergia y presentó un Steven Johnson por eso, grave, sí. O sea, ahí va, hay que ir caso a caso. Pero lo importante es si causó daño. Si causó daño, existen dos niveles de daño. Uno que requirió un tratamiento y se salvó en términos de, salvó no de murió, sino que se resolvió la situación sin más que eso. Entonces moderado. Si producto del problema se aumentó el día de hospitalización, aunque sea en un día, es grave. Entonces lo de la enalaprilo es grave porque acuérdate que tuvimos que le suspendieron todos los medicamentos, todos para saber cuál fue. Y después tienen que empezar de a uno a ver. Exacto. Y si cuál eso determina el cambio, entonces yo lo pasaría a ver. Porque vino de otra hospitalización. Sí, lo que pasa es que ella había tenido una reacción adversa ya con el enalaprilo, me cuesta decir. Y después se la cambiaron por los sartán. Entonces, claro, tuvieron que cambiar el tratamiento, pero yo no recuerdo que le aumentaron los días de hospitalización. Bueno, eso hay que revisar, ahí lo voy a bien revisar el caso bien. Y estar seguro. ¿Cuál? Porque fue el primer día que se lo cambiamos, cuando tenía la... Lo que pasa es que... ¿Cuál conocía la paciente? La Isolda. Isolda. Es que te acordé, es que yo revisé esa ficha, porque tuve que ir a donde los médicos, a la ficha clínica de ella, y ese medicamento, se lo había tomado previamente. Entonces la ficha le tuvieron que suspender todos los medicamentos cuando tomaron de unidad, porque no sabían qué le pasó, que por qué tenía rash. Y el rash le suspendieron todos los medicamentos y empezamos a dar de a uno en la hospitalización. O sea, le empezaron a retomar la terapia, pero de a un medicamento, ¿no? Le suspendieron todo para saber cuál era. Pero no en nuestra unidad, en la unidad previa. Es que nosotros, me acuerdo que la entrevistamos y después, porque nosotros la entrevistamos, le cambiaron el enalaprilo por el otro. Yo creo que eso se puede resolver. Sí, lo revisamos. Fácil, sí. Revisando el caso. Y yo creo que ese es el punto de inflexión para que sea más fácil para ti después de identificar. Porque el momento en que existe prolongación o motivo de hospitalización, es la. Si se murió, se murió. Si el problema es en estos casos cuando ahí está ahí en plomo, ¿no? Que uno no sabe si es que efectivamente es ahí. Entonces, si existió o fue responsable de un aumento en la hospitalización, es. Sí, tenía la duda porque encuentro que la diferencia entre moderada y grave, como uno no especifica y se requiere, la moderada y se requiere cambio en el tratamiento farmacológico, aunque no necesariamente la suspensión del medicamento. Entonces, como igual puede haber algún cambio farmacológico. Sí, pero sí, yo te estoy diciendo que el cambio de terapia es moderado. El problema es que producto del evento adverso, el paciente tuvo que prolongar su estadía hospitalaria. Ya, sí, ahora me queda más claro. Si tuvo que prolongar su estadía hospitalaria, inmediatamente vas a hacer daño. Lo mismo el potasio, por ejemplo. Me dicen, el potasio tenía 5.5. Ah, pero lo controlaron y estuvo súper bien. Sí, pero resulta que teníamos pensado en la alta vitía y como le medimos y tenía 5.5, se tuvo que quedar hasta mañana para que viéramos de nuevo el valor de potasio. Ah, entonces era. Porque no lo podían dejar irse por eso. ¿Cachai? Entonces decía, pero 5.5 todavía está en el borde. Sí, pero es una condición de riesgo. Con 5.5 hay pacientes que tienen que hacerle tratamiento y cosas taquicardia, que pueden tener un montón de... o morir. entonces como que uno tiene que analizarlo también. Uno. Claro. Ah, o sea, no es algo que yo te pueda decir, mira, cada vez que te pase esto es así. Uh-huh. Tenemos que ver el contexto. Y por eso uno habitualmente se junta para analizar esos casos y lo conversa. Lo conversa con el médico, lo conversa con el farmacéutico, ve que lo que... Porque tiene que tener, claro, una revisión de la literatura. Es decir, mira, estos son los mecanismos, creo que puede haber. Pero existe una clínica que uno, cuando no está familiarizado con la clínica, yo digo, sí, un paciente con 5,5 puede tener taquicardia. Y de hecho se hacen todas las medidas farmacológicas para reducir potasio. No es que se espere. El paciente se le da insulina, o se le pone salbutamol, o se le da calyexelate, pero... En ningún caso se dedica, ah, no, esperemos. No, no va a quedar así, para, sino porque existe riesgo. ¿Sí? Entonces, el momento que ya alguien tuvo que meter la cuchara es porque no era tan, tan suave. Y si ya tuvo que meter la cuchara, la pregunta es, ¿producto de todo eso se prolongó la estadía hospitalaria? Sí, entonces cambió de categoría. Es que en el caso de él, fue como en el último día de hospitalización que tuvo eso, y resulta que en... Es difícil saber si prolongó o no, porque él, como tenía fecha para operarse, tenía una TAVI, tenía que hacerse una TAVI en el instituto, no me acuerdo. Entonces, ese mismo día se tuvo que ir. Entonces, ahí, ¿cómo lo podría evaluar? No, siempre se hace el análisis conservador. Entonces, no. Hablo de esto como modelo. Ah, yeah. Porque el problema es qué pasa cuando tú lo clasificas como severo, y resulta que después te piden explicación y dicen, no, está mal clasificado. Porque no tenías antecedentes suficientes. Ya. Eso era las dudas que tenía. Y respecto a lo, como para avanzar un poquito los resultados, en el caso del gerontonet, de todos los pacientes al final, fueron 11 pacientes. Al hablarlo con los médicos, por ejemplo, tenía varios con aumento de las transaminasas y me dijo que no era significativo, que no los consideraría como sospecha de RAM y que habían condiciones clínicas que podían haber favorecido eso. Pero está establecido en la literatura cuánto es clínicamente significativo. Que yo los revisé, el aumento de las transaminasas era por la GPT, ¿parece? Uh-huh. No, la GGT. Uh-huh. Y él me dijo que no, pues que solamente en el AST y la AST y la ALT son las que se predecían para poder por lo menos asociarla a ese tipo de medicamento que era la ceftriaxona. Yo lo busqué y es así. La mayoría de los estudios, como cuando evalúa el daño hepático que puede causar la ceftriaxona, era por relacionado a causa daño poliestásico. Así que hay que analizar la fosfatasa alcalina. Ya. Bueno, tú vas a tener alteraciones que son con un fármaco X. O sea, la pregunta aquí es, ¿cuál es la reacción adversa? ¿Cuál es el mecanismo de acción que explica esto? Si no tiene mecanismo explicado, ¿qué es lo que dice la literatura de otros casos? ¿Se ha modificado transaminasa o transaminasa más fosfatasa alcalina? Cuando yo tengo ambas, es daño colestásico. Si tengo predominancia de fosfatasa alcalina, es predominantemente colestásico. ¿Sí? Entonces ahí el analizar por sí solo la transaminasa no es suficiente. No, pero él también me preguntó los datos de fosfatasa alcalina. Claro, entonces estamos alegres. Bueno, pero eso es algo que hay que para que ustedes aprendan, que uno no lo mira en forma aislada, tiene que ver el completo y tiene que ver si aumentó tres veces este, qué relación había transaminasa con fosfatasa, qué relación existía entre la transaminasa versus su valor basal. Para eso existen guías, ¿no? Que uno se las puede encontrar en la literatura. ¿Cuánto es lo que tienes que esperar? Y si es que calza el número, aunque el médico te diga que no, puede ser ignorancia de él. ¿Qué me ha pasado? Que el médico dice, no, si eso no pasa con eso. Sí, sí pasa. ¿Y dónde está? Aquí está el libro o aquí están los casos. Ah, no, no sabía. Entonces, si tú te guías en lo que te dice él u otra persona sin tú verificarlo, entonces puede ser que esté subestimando la tasa de error. Claro. ¿Ya? Entonces yo te aconsejaría que es bueno hacer esa pregunta al médico o a Daniel o al profesional con el que estén. Pero siempre uno tiene que ir en paralelo mirando qué evidencia existe, qué reportes hay, qué casos se conocen, cuánto se modificó en esos casos, con cuánto tiempo, fue una modificación de qué exámenes, de esto y de esto otro, cuánto se modificó. Entonces así uno va aprendiendo qué es lo que se va dando en casos reales, porque puede ser de que la otra persona que le preguntas no está familiarizada o cree que no existe el problema. Se te contesta que no, cuando en realidad sí. Que nos pasó con la Carolina, por lo menos un par de veces. No sé si lo conversaron con ella, pero había situaciones en que ella le decía, no, si esto es por el fármaco, no, le decía él, no, sí, y aquí está. Y de hecho dijeron, ah, ok, no, vamos a tener que hacer un protocolo entonces. ¿Me entiendes? Entonces, no te confíes. Ya, entonces igual voy a revisarlo todo en otro. Sí. Ya. Y eso también le había traído el escrito de la discusión que me había pedido. Pero no sé si se lo paso también, no sé. O sea, lo leo. Ya. Se lo había junto acá, se lo puedo corchetear. Espérame, ¿ese documento tiene modificaciones respecto a este? No. O sea. Es que no le entregué el esqueleto de difusión en ese, en el primero. Pero, eso sí, eso lo puedo, pero se lo puedo corchetear, que está la hojita sola. ¿Ando trayendo aquí todo lo que tengo que ver? ¿Tú quieres? No, no, ¿ya? Y eso, entonces voy a volver a analizar todo y ahí yo le digo mejor lo de lo que yo creo que debería tener significancia estadística. Se lo voy a tener yo creo que la otra semana. Pues. Bueno. Pero ¿cómo lo haciendo? Si le quiero preguntar algo, le mando un mail. Le mando un mail y uno que uno lo haga y nos juntamos, no hay ningún problema. Las veces que sea necesario. Sí, sí, pero que no tenga problema con eso. Pero lo que yo quiero es que ustedes se sientan apoyadas de un trabajo que ustedes lideran, no yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con Daniel? ¿Ah? Como decirle, este límite va por acá, este ahora allá. Pero el trabajo sigue siendo en su cuerpo suyo. Para la redundancia, es porque la comisión está evaluando el trabajo de ustedes, no el trabajo mío o el trabajo de Daniel. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Mira, chiquillas, aquí cuando se redacta, habitualmente se hace así, o las figuras tratan de ponerlo así, tratan de hacer esto acá. ¿Por qué? Porque después la comisión va a venir y va a decir, ah, mira, esto aquí, esto sí, esto, no, no, ya, nota tanto. Entonces, ¿para qué vamos a llegar a que eso perjudique la nota cuando sabemos que se van a fijar en eso? ¿Y cómo sé? Porque yo también soy comisión de otra y sí que se fija. Y si es que van a copiar texto con un paper, no olviden referenciales. ¿Ya? Ya tienen la experiencia de que la gente se toma las cosas de otra. Así que eso los profes sí lo califican mal, lo consideran plagio. ¿Ya? O sea, no se les puede olvidar poner la referencia. Aunque suena repetitivo, lo ponen dos veces. ¿Tienen alguna duda? Es que en el caso del gerontonet, cuando clasifiqué la enfermedad hepática, en el estudio que yo me guié, porque no es mismo gerontonet, una de las falencias no que yo... No es claro. Uh-huh. En el sentido de decir, ¿cómo definir la enfermedad hepática? Y nos tuvimos que guiar... No decía. ¿Ya? Y nos guiamos por otro paper, no sé si se acuerda que es lo más... Hubo que uno que ellos definían cómo lo hacían. Claro, que era por el aumento de las transaminasas. ¿Sí? Yo me estoy guiando también por la ST y la LT para calcular el gerontonet como lo hicieron ellos. O sea, me tengo que fijar en la fosfatasa alcalina también ahora. O sea, lo que pasa es que el daño hepático está dado por transaminasa. El daño colestásico está dado por fosfatasas alcalinas. Ay, ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con la ceftriaxona se genera un sarro vesical. Así se llama. El sarro vesical es igual, así, imagínate que se ve la vesícula en los exámenes y se ve así como con unas piedrecillas, como arenillas. Y eso es conocido por ceftriaxona. Pacientes que nunca tuvieron ningún problema, se les da ceftriaxona y que terminan, o con vesícula de porcelana, que también ahí está descrito. Pero después el paciente suspende el tratamiento de la ceftriaxona y se recupera. Esas alteraciones son de vesícula, no de hígado. Por lo tanto, la alteración no es de transaminasa, sino que es de fosfatasa alcalina. Por eso, si tú quieres ver daño hepático, no te va a aparecer fosfatasa alcalina. Y si es que el gerontonet no habla de daño colestásico, entonces no te va a decir fosfatasa alcalina. Por eso es. Pero eso no significa que el fármaco no genere un evento adverso asociado a fosfatasa alcalina. Sí, sí, ahora sí, la entiendo. Y ya, a lo mejor calculo todo. ¿Tienes claro? Sí. Ya, el mail no era para asustarlas, ¿ah? ¿Eh? Porque las dos estaban asustadas. Era para tener otro que tiene tal vez que se van porque después se hace Pero así que yo dije, a lo mejor este no es el documento final, que a veces, o sea, a mí me pasó en la tesis de posgrado, que entregué uno que puse referencia a los gordos, porque yo asociaba que era el paper de uno que hablaba de unos gordos. Y entonces yo me acordaba del paper así y lo puse allá, después le voy a poner el número. Y quedó como los gordos. Yo no pongo a todo eso. Ya. Entonces ya lo pasé a la comisión y decía los gordos. Y cuando la profe que estaba en mi comisión del posgrado me dice, Marce, ¿cuál es el paper los gordos? Se me pasó. Y tuve que cambiar la hoja e ir oficina por oficina y decirle, disculpe, mire, soy tonta, se me olvidó, soy enfermito, toma, aquí tiene la hoja. Entonces uno pasa vergüenzas de más. Por eso es que yo le, cuando hay esos errores, uno tiene que filtrarlos antes. Y me parecía de que era un borrador lo que estaba leyendo. No, si era ya, no. Bueno, pero ya pasó. Sí, solo para que tengan esa precaución. Porque a veces uno está tan metido en el texto y usa esas cosas para acordarse y ahí comete errores. No sabía cómo escribir esta bibliografía la primera. Que de un libro de estadística sanitaria mundial de la OMS en 2013, pero no salía, salía como una clasificación así. Anda a la biblioteca y que la bibliotecaria te explique cómo citar libros, cómo citar papers, cómo citar páginas web. Y ahí te va a decir si es un reporte, porque la OMS hace reportes específicos, entonces dice cómo citar reportes. Sí, porque decía que era una clasificación. Esta es la clasificación, era súper extraña, tenía una... Sí. No sé yo cómo se llama NML, es una clasificación. No te puedo ayudar porque no sé cómo se cita, si qué es ese tipo de reporte. Pero siempre cuando tengan dudas de eso, las bibliotecarias son las que saben esa parte, así que ellos tienen que ayudar. Ah, ya. ¿Ya? Sí, porque... Acuérdense que va a doble espacio también, después el texto de la referencia, y si es que se pone el volumen en una, lo tienen que poner en todas. Si no lo tienen para todas, entonces la sacan en todas. Ah... No, yo no me encontré. Ya, entonces para que sepan, si es que va a usar las revistas abreviadas, siempre en formato abreviado. Si lo va a poner en extenso, siempre en extenso, pero no mezclado. ¿Ya? ¿Más clara, amiga? ¿Ya si quieres que nos vaya recto, que tenga el bosque de ese nombre? Gracias.